Hoy el cielo amaneció nublado y el viento está bastante helado. El sol no quiso salir para no ver que te marchabas. El cielo se cubrió de nubes, no quiso ver que me dejabas. ¿Qué hice o qué dije que te disgustó? Razón para que de pronto digas lo nuestro se terminó. Dime en qué fallé, porque quieres terminar. Si muchas veces dijiste que nuestro amor moriría cuando muriera la eternidad. Amor moriría cuando muriera.